que me produce mal. Busco con toda mi gana algo que satisfaga mi curiosidad. Detalles sin valor. Yo observo el paso del tiempo como un curioso elemento modificador. Asomado a la ventana, observando la mañana, he buscado 7 errores y los encontré. Todo puede suceder. Asomado a la ventana, tengo las ideas claras. Todo cambia, sin embargo, permanece igual. Todo puede suceder. No será importante que debiera tener. El tiempo cambia las cosas. También a las personas nada es como es. No me da de comer. Tanto pensar en el tiempo. Ahora lo estoy perdiendo, que se levante. Asomado a la ventana, observando la mañana, he buscado 7 errores. Encontré, todo puede suceder. Asomado a la ventana, tengo las ideas claras. Todo cambia, sin embargo, permanece igual.